y estamos en línea con el consejero político de la Embajada de Venezuela, Juan Romero. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Champa. Saludos. Un gran abrazo. Un gran abrazo, Juan. Y bueno, estamos, habrás escuchado parte de la conversación que tenemos con Patricio Echegaray, y nos preguntábamos, bueno, el impacto hacia América Latina que tiene la revolución bolivariana. Y queríamos consultarte, Juan, los motivos, ¿cuáles son las causas? Recién terminábamos con esa tremenda movilización que es producto de la construcción, de la organización del poder popular en Venezuela. ¿Qué elementos abraza el pueblo venezolano para profundizar y para apoyar a la revolución bolivariana y, en este caso, el domingo, al presidente Nicolás Maduro? Mira, Champa, yo creo que hay una lectura muy maniquea, muy manipulada en los medios, interesada, que presenta ese río humano emotivo como si fueran comprados, una reelección clientelar. Sí. Eso está marcado en la interpretación de Maduro, de Capriles Radoski, cuando dice que todos los que apoyan a Maduro son unos enchufados. Es una palabra muy venezolana, es decir, alguien que está viviendo de algo por mero interés. Esa es una lectura de la derecha, sin lugar a dudas. Sí. Ahora, la verdad es que en Venezuela, con Chávez, en la propia llegada de Chávez, una ruptura de paradigma. Es decir, Chávez es, en primer término, el militar que no insurge desde una visión de derecha conservadora, una visión privilegiada de la posición militar, sino que desde la posición de militar insurge desde el honor, desde la afectación del honor y desde la visión que él tenía como militar y como hombre de armas, que un pueblo estaba siendo maltratado. Eso es lo primero, esa parte de la ruptura de paradigma. El segundo, lo importante también es entender que Chávez es en sí mismo una ruptura histórica de ciertos modelos de interpretación de América Latina. Chávez es lo que llamamos en la historia de América Latina un sambo, es decir, un descendiente de negro e indígena. Los dos sujetos históricos relegados, olvidados, subyugados, invisibilizados, desaparecidos, invisibilizados totalmente tanto de la historia como de los procesos políticos. Entonces, es un militar que insurge, pero insurge desde el honor. Es un sambo que le devuelve la voz a los que nunca han tenido, a los que históricamente han estado relegados, subyugados, pero al mismo tiempo, y ese es un tercer elemento muy importante, es un militar sambo del pueblo que plantea por primera vez que los sujetos excluidos sean sujetos protagónicos. Y su promesa electoral era eso, una constituyente, convocar una constitución que incluya a todos, que movilice, y de ahí comienza una construcción muy importante. Ahora, Chávez no inventa, como decimos en Venezuela, el agua tibia. Chávez es un hombre de su tiempo, tiene una herencia, que es la herencia de la lucha por la democracia en el 58 en Venezuela, que es traicionado ese modelo de democracia por la burguesía y los partidos políticos, tiene la herencia que aporta la revolución cubana desde el punto de vista de la construcción de un socialismo latinoamericano, que ya lo había hablado Mariátegui y que ya lo había hablado Martí, ¿ok? Exacto. Que ya había sido debatido acá por Ugarte, inclusive, por ejemplo. Inclusive, ¿no? Juan, en la propuesta que elabora el comandante Chávez en las últimas elecciones, claro, plantea el continuar construyendo el socialismo bolivariano, y tiene una cita de Juan Carlos Mariátegui: no queremos... Exactamente. No queremos calco ni copia. Exacto. Debe ser creación heroica de nuestro pueblo. Exactamente. Y precisamente es un elemento muy importante. Ahora, en esa visión del honor, del honor no como falso orgullo, Champa y compañeros que nos escuchan, sino del honor ante la injusticia, del honor ante la segregación, que es producto de su propia condición social. Es decir, Chávez era un hombre del pueblo, indudablemente, y funcionó durante eso. Propone construir una democracia desde lo popular, desde lo revolucionario. Y ese discurso se va profundizando. Obviamente, el Chávez que gana las elecciones del 98 no es el Chávez que lamentablemente pasó a otra condición porque su cuerpo le quedó chica a las ideas. No, es un Chávez que va madurando, y en esa maduración es indudable la impronta de Fidel y la impronta de una herencia de América Latina. O sea, no es fortuito que cite Ugarte Chávez, no es fortuito que cite a Jorge Abelardo Ramos, no es fortuito que cite a José Martí, no es fortuito que cite a Nariño, no es fortuito que cite a Camilo Torres, no es fortuito que hable lógicamente de Artigas, por ejemplo, no es fortuito que hable de San Martín, no es fortuito que hable de Perón, no es fortuito que hable de Sandino. Es decir, él se nutre obviamente de una raíz histórica que le da esa impronta a Venezuela, y no queda en lo meramente discursivo. Aquí está la derecha internacional con Vargas Llosa a la cabeza diciendo que los populismos son nuevas formas de caudillismo y de personalismo que nos retrotraen al siglo XIX. No nos retrotraen. Chávez trajo a Venezuela al siglo XXI. Chávez trajo a América Latina al siglo XXI y con su ejemplo produjo una discusión y permitió ese gran concepto del cambio de época del cual habla nuestro compañero Correa. Exacto. Chávez revitalizó la idea del buen vivir que viene de los quechua y de los aymar. Y el buen vivir no es simplemente que yo esté bien en lo individual, sino que el buen vivir es una visión colectiva de estar bien, de tener buena vida, de poder convivir con el otro. Sí. Era lo que Freire, Pablo Freire, hablaba en la pedagogía del oprimido. Sí. No puede el oprimido liberarse si al mismo tiempo no hace algo para liberar de su propia cadena al opresor. Y eso es lo que impulsó Chávez. Para los venezolanos y para Chávez hubiese sido muy cómodo, Champa y compañeros que nos escuchan, quedarnos en la comodidad del ingreso petrolero y tener millones para adelantar y profundizar las misiones que tenemos. Pero Juan, ¿qué entendimos los venezolanos siguiendo el ejemplo de Cuba? Que yo no puedo ser libre si mi hermano no lo es. Exacto.